La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos, queridos hambrientos, a este programa lleno de sorpresas y lleno de esperanzas. Callejón del Hambre, comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Y es que esta noche tenemos más que hambre, tenemos ansia. Tenemos ansia de escuchar y de conocer muchas cosas que nos van a traer, sobre todo nuestros colaboradores. Ya sabéis, todos esos que hacen, incluso vosotros podríais serlo, colaboradores del programa y hacer realmente el callejón. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Porque lo mejor siempre llega de los demás. Y en este caso, lo mejor no os lo vais a creer. De verdad, no os lo vais a creer. Mañana por la noche en La Cerve, vais a tener algo increíble. A los Red House, sí, estoy hablando alto y claro. Los Red House en La Cerve, en una entrevista concierto, con canciones, charlitas y muchas sorpresas, a las 10:30 de la noche por La Patilla. Que sí, que no me he flipado, que no estoy de nada, que no he bebido, que es en serio, sí. El señor Jeff Espinoza y el señor Francisco Simón, ni más ni menos, en La Cerve nos contarán y nos cantarán sus cosas. ¿Y por qué digo que viene lo mejor de los demás? Porque sin una persona que es colaboradora de este programa, jamás hubiera conseguido eso. Sin Susana Codeso, que estará por ahí diciendo, este tío, ¿por qué tiene que hablar de mí ahora? Jamás hubiera conseguido algo como que los Red House fueran a La Cerve a hacer una entrevista para grabarla para el Callejón del Hambre. Y así pueden sonar, por ejemplo, los Red House en La Cerve la próxima noche. Así, por ejemplo, como esto, como Skanker. I'm skunked, yeah. I had much to drink, but I can hardly think. Y si visitáis la página de Red House, que es redhouse.fm, hay un jukebox en el que podéis tener algunas muestras de algunas canciones que ellos cantan, como esta otra. He Loves Me Overtime. Pero aún hay más, veréis. Aparte de las montones de canciones que podéis escuchar en la jukebox, que hay algunos fragmentos, para que nos hagáis una idea de qué es lo que hace estos dos músicos maravillosos. Aparte de eso, tengo que deciros que esta entrevista se va a grabar en DVD y luego la vamos a poner en la página, sí, en la página del Callejón del Hambre. Vamos a poner esa entrevista a los Red House en La Cerve, mañana a las 10:30 de la noche. ¿A qué esperas? Si si hay alguien por ahí que no sepa quién es Jeff Espinoza o quién es Francisco Simón, y hay que darle pistas, porque bueno, hay gente a la que siempre hay que darle pistas. Bueno, pues para que os hagáis una idea, Jeff Espinoza, entre otras cosas, ha sido parte de Flying Gallardos, también ha cantado con la Vargas Blues Band durante un par de añitos, nada más y nada menos, y Francisco Simón era, sí, ese guitarrista que tocaba, sí, en Caiga quien caiga con el reverendo, que todo el mundo decía, pero ¿cómo toca ese hombre? ¿Cómo toca? Pues esos son Red House en la Cerve a las 10:30 mañana. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dices, este nutrio? Llámalo como quiera, hombre. Pero no creáis que aquí acaba la cosa. No, porque tenemos a la propia Susana Codeso ahí al teléfono esperando, sí, escuchando estas palabritas que suelta este pobre locutor para contarnos lo maravilloso que fue la semana en el Central de Tui Higgins. Que sí, que os lo perdisteis, yo también. Por desgracia para mí, me lo perdí. Pero la gente que fue, creo que volvió incluso 5 y 6 veces seguidas. Pero mejor que nos lo cuente Susana. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Alberto. ¿Qué buenas tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y vosotros? ¿Y tú? Pues mira, encantado con lo que va a pasar mañana. Ellos encantados de ir mañana a la cervecería a ver a Red House, ni más ni menos. Jolín, increíble, pues, has terminado diciendo, ¿a qué esperáis? Pues a que sea mañana a las 10:30. Porque... Desde luego, otra cosa no se puede esperar. Pero bueno, ya te he puesto por las nubes y he dicho que gracias a ti hemos conseguido esto. Y bueno, no voy a admitir ningún comentario sobre eso. Vamos a hablar de Tui. Venga. Bueno, impresionante semana de Tui Higgins Quintet en el Central. Lleno todos los días, gente sin poder entrar y muy mosqueados. Porque no podían entrar, pero claro, y no es que no se puede, hay un aforo limitado. Claro. Y muy bien, muy buena. Ella, fantástica, cada vez mejor, si se puede cantar mejor. Bueno, no sé yo, pero vamos, inmejorable. Lo pasamos en grande, además. La banda, además, creo que es... La banda es un una nivelazo, barbaridad. Es un nivelazo, porque además, y los arreglos de Ibarreche son increíbles. Es que ¿dónde se metió? Te voy a contar de Santi Ibarreche. Ah, bueno, por cierto, y es el cumple de Santi Ibarreche. Ah, mira, pues mira, felicidades. Habría que hacer alguna cosa de esas raras que hace él con la voz para decirle felicidades. Para impresionarle, toca el domingo en la MOE. En la MOE toca el domingo. En la MOE. Bueno, pues podemos seguir haciendo agenda, y para el domingo, vamos, fíjate, el viernes los Red House y el domingo Santi Ibarreche, con su primital. Sí, con su primital. Oh, qué maravilla, qué gusto. Y está a punto de sacar primital, ¿no? Sí, sí, que... estamos esperando. Tuvimos primicias. Está, casi. Está ahí a punto. Sí. Bueno, o sea, que lo pasasteis como locos. Con pero todo. En grande, o sea, un ambientazo. Yo estuve el sábado y repetí el domingo. Ajá. Y el domingo, al final, tú y Encantadora le dedicó a un señor que se llamaba Emilio, que había ido 5 días seguidos y no les conocía de nada. 5 días seguidos. Sí, entró el primer día, les oyó, dijo, ¿pero qué es esto? Y siguió yendo todos los días. Todos los días, bueno. Y no les conocía de nada. Maravilloso, eso es increíble. Bueno, pero para la gente que siga pensando que quién es Tui Higgins, solo hemos puesto un cachito del Route 66, le vamos a poner un tema, venga. Vamos a ponerle No More Blues, que es un tema, digamos, suavecito, en el que Tui muestra otra cara, ¿no? La cara esa de la bossa nova. ¿Por qué no? Venga, ahí va. No More Blues. non può dire. Dis-li, nous, ma plaisir, che la recresi, perché non posso mai soffrire. Chega di saudade, a realità di che se mela non ha paz, non ha bellezza, e su tristeza e melancolia, che non sai di me, non sai di me, non sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos beijinhos a Natal, no mar, porque os beijinhos que eu badei na sua boca, entendeu? Dentro dos meus braços, teus abraços, ao descer milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e pezinhos, bem carinhos é o teu fim. Porque acabar com essa negócio de viver longe de mim. Gustaría no interrumpir a Tui, pero tengo que decirlo. La calidez y la calidad de la voz que tiene esta mujer que es tan joven, que tiene tan pocos añitos, que tiene tanta carrera por delante por desarrollar esto que está empezando, ¿no? Es increíble, es como si llevara, 30 años cantando. Pero ahora vamos a hablar de una cantante que lleva mucho más tiempo cantando, es una cantante que revolucionó la semana de jazz. Sí, la semana de jazz, el Festival de Jazz de Madrid, el famoso Festival de Jazz cortado por la mitad por el cierre tremendo del Boggy, y que, pues los señores del Boggy le han echado lo que hay que echarle y han decidido, sí, vamos a seguir haciendo conciertos. Y lo han titulado, y muy bien titulado, El Boggy en el Exilio. Y Susana estuvo en un concierto del Boggy en el Exilio. ¿Qué tal, Susana? Pues muy bien. Bueno, estuve en realidad en dos que pude ir. Uh-huh. Pero el que, en el último que estaba, sino en el de Nicole Henry. Ajá. Con la Bob Sands Big Band. Toma ya, Nicole Henry y 16 músicos detrás. 17. Perdón, no sé a quién me he olvidado. Le pido perdón, ¿eh? Y 17 músicos detrás, ¿de acuerdo? Pues alucinante, alucinante. Muy, muy bueno. O sea, pero no me te quiero explicar, fue en un centro cultural. Claro, por eso. A un horario, pues empezaron a repartir las entradas a las 7 de la tarde. ¿A las 7 de la tarde? A las 7 de la tarde, y eran gratuitas. Claro, entonces, claro. A las 7 y 10 o 7 y 5 es que no había ni una sola entrada. Vale, ya. Pero hay que decir que es que en el Centro Cultural Nicolás Almerón caben 234 personas, que lo he consultado, ¿eh? Lo he mirado. Sí, pero vamos, es poco, se quedó muchísima gente fuera. Y había gente en los pasillos. Había, sí, claro, porque es que... Venga, pero ahora nos tienes que contar, tú no pediste entrada. A ver, ¿cómo fue lo tuyo? Lo mío fue un desastre. Porque yo llegué allí, pero me metí a ver a los músicos y claro. Me metí dentro y ya pues me quedé allí y ya no salí. Me quedé en el backstage y bueno, pues me lo pasé bomba. Bueno, ¿y qué hiciste? A ver, cuéntanos, ¿qué hiciste en el backstage? Yo bailar, me lo pasé como una enana. Bailar como loca, ¿no? Bailar como loca. Y nada, pues, claro, yo oía más a la Big Bang que a Nicole, pero aún así, con la voz que tiene esta mujer, pues claro, se lo oía de sobra. Estuvo muy bien, estaba muy nerviosa antes de salir. Uh-huh. Y además muy agradecida, porque estaba como, jo, estoy encantada de estar aquí y tal. Y tanto para la Big Bang como para Nicole era muy importante que todo saliera bien. Y bueno, pues sí que tenían nervios ahí detrás. Sí. Ajá. Sí, pero salió todo genial. Sí, pero casi, no lo estás contando, pero casi terminaste haciendo de asistente personal de Nicole. Hombre, claro, porque casi, ya casi. Estaba en el backstage, era la única chica que estaba y yo decía, bueno, que te hace falta algo y tal. Y no, pero vamos, muy simpática. Sí, es que además es que ella es muy simpática, ¿sabes? Es muy accesible, o sea, que es una chica muy... Y una pregunta, sí. A ver, ella no había tocado nunca con Bob Sands. Sí, hombre, en el Bogie ya habían tenido... Habían tocado alguna. Sí. Ah, vale. Y luego, bueno, a Nicole la trajeron para el festival de jazz de Skaray. Uh-huh. Y entonces ahí también tocó ya con la Big Band. Ah, bien, o sea, que se lo tenían preparadito. Sí, bueno, hombre, ellos ya saben qué temas van a tocar, lógicamente. Ajá. No dejan al azar. Y menos una profesional como Nicole Henry, pues no deja al azar, te diría que casi nada, ¿no? Bueno, ¿y qué fue lo que más te gustó? Bailar, ¿no? Bailar como loca. Lo bien que me lo pasé, porque al final digo, va, que voy a ir a la butaca, si ya les he visto muchas veces, pues me quedo por aquí. Claro. Y luego también estuve con el pianista de Nicole, porque uh-huh. El pobre estaba ahí todo el rato conmigo, claro, porque claro. No la acompaña solo en una canción, uh-huh. Cuando está con la Big Bang, claro. Claro. Y bueno, pues bien, ahí pues estábamos, ya te digo, estaban nerviosos los chicos, pero tenía que salirles bien. O sea, tenía que salirles bien, sobre todo porque hay que recalcar una cosa. Incluso en los periódicos salió que Nicole Henry estaba revolucionando el Festival de Jazz en Madrid. Incluso salió en algún medio aquello de que Nicole Henry revoluciona Madrid. Porque actuó en el Le Swing Club, ya sabes, ese club que nos contó Montse de Jazz y Más, que es así como privado y tal, pequeñito, actuó en el Junco, donde se quedó gente fuera y un montón, y luego actuó en el Nicolás Salmerón. Pero lo que no nombraban es que era un concierto del Bogie, organizado por el Bogie, en el exilio, desde que le han cerrado, no para de organizar conciertos. Pues está haciendo lo que puede, porque claro, no hay salas, no hay, o sea, están encontrando problema en eso, en reubicar conciertos. Ten en cuenta que las salas con capacidad tienen ya programaciones establecidas, entonces es muy complicado, Dick se las está viendo y deseando. Y lo paso mal, porque al ver que se quedaba gente fuera, pues era como, no puedo hacer más, le vi agobiadillo, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, que sepáis, por ejemplo, que hay otro concierto de Bogie en el exilio que se llama Size Quartet, este viernes en el Le Swing, exactamente igual. Ya sabéis que es un club privado, pero se puede reservar asientos a través de unos teléfonos. Vale, pero vamos a poner un poquito a Nicole, que la gente sepa cómo canta Nicole Henry. No te me escapes, que voy a poner una canción que me encanta, Fly Me to the Moon. Bueno, buenísimo. Amongst the stars, let me see what spring is like on Jupiter or Mars. So in other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. So in other words, please be true. In other words, I love you. Dice Nicole, dice, en otras palabras, que te quiero. Bueno, pues en otras palabras, que nos lo pasamos, o Susana se lo pasó genial en el concierto. Pero me estaba contando algo que creo que merece la pena escuchar. A ver, ¿qué te pasó cuando salías del concierto? Ah, pues nada, que como era un centro cultural, pues había muchas personas mayores que habían llegado ahí, los primeros, habían pillado su entrada. Como siempre, ¿no? Hay los mayores ahí. Sí, estaban ahí todos, ahí, ocupando sus puestos. Y a la salida, pues había un grupo de tres señoras que le estaban pidiendo información a una señorita que estaba en una recepción y diciéndole, ¿y cuándo hay otro concierto como este? Y la señorita les decía, pero sí, esto es un centro cultural, o sea, aquí hay muchos conciertos. Y decían, no, pero este, ¿cuándo se repite otra vez? Y sí, se partía. Desde digo, luego. Es que han salido emocionadas. Haciendo... Salía todo el mundo con una cara de felicidad del concierto. Qué bueno. O sea, haciendo público entre la gente de 70 años. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, a lo mejor va a tener hasta su parte buena, entre comillas, una cosa como esta. Bueno, Susana, pues nada. Bueno. Deseando que, pues eso, que sigas yendo a conciertos y nos lo sigas contando. Bueno, y yo también, ¿eh? No te creas. Sí, pero... Que pasaroslo muy bien mañana, va a ser increíble. Tenéis mucha suerte, ¿eh? Eso te lo contaremos nosotros a ti, por una vez. Venga, vale. Venga, besos, nos vamos con el un beso, Black Mary. Chao. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. That same old witchcraft when your eyes meet mine. That same old tingle that I feel inside. And when the elevator starts its ride. Up and down I go. Round and round and round I go. Like a leaf that's caught in a tide. Oh, I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame with such a burning desire. That only your kiss can put out the fire. So you're the lover that I've been waiting for. And you're the mate that fate had me created for. Up and down I go. Round and round I go. I'm in a spin. I'm loving the spin I'm in. I'm under that old black magic called love. Callejón del Hambre. ¡Comemos de todo! Bienvenido al Callejón sin Salida. Que no, que este es el de la risa. Anda, quita esta música espantosa que voy a poner yo esto. A ver... De esta calle no podrás escapar. Anda, que no, si está en la puerta. Y tú ríete. No te voy a retener. ¿Retener tú? Lo único que puedo retener son líquidos. Porque serás tú mismo quien no quiera salir de aquí. Está abierto que he quedado en 20 minutos, así que... ¿Crees que estás preparado? ¿Preparado? Escucha atentamente esta historia que te voy a contar. Vamos ya con el tu historia. Sígueme. Anda que te siga tu prima. A este no hacerle ni caso, que esto es el callejón de la risa. ¿Vale? ¡Hala! Hola chicos, soy la risa. Hoy tengo que confesaros algo. Soy un vividor. Pero para ser un vividor hay que estar bueno. Y por eso me he operado. Antes de operarme yo era muy... muy bajito. Parecía un Mr. Potato puesto encima de unas alpargatas. Sí, os reiréis. Tuve una novia que me dejó porque era demasiado bajo para ella. Lo último que me dijo fue... gallina. Y me operé para ser alto. De rebajas. Me alargaron las piernas, el cuello, pero me dejaron los brazos cortitos. Me dijeron... es que con los brazos cortos se es igual de alto. Me di cuenta porque no llegaba a rascarme los huevos. Y eso me ponía de una mala leche. Ahora entiendo a los dinosaurios. ¡Ugh! A mí también me dieron ganas de extinguirme. Pero aprendí a rascármelos de la vieja sabiduría oriental. Ellos hacen como que están saludando. Sí, haciendo reverencias. Así alargo un poco los bracitos y... claro, así llego. Por eso tienen esa cara de cabrones. Que luego encima te dan la mano a ver si caes. Ay, tenía su parte buena, la gimnasia en el colegio. Cuando los demás estaban hechos polvo haciendo flexiones, yo hacía miles. Imaginaos. Ahora, que subir la cuerda era un coñazo. Y cada vez que saltaba el plinto, clavaba los cuernos. Sí. Para hacer el amor con una chica, está bien tener los brazos cortos, porque... aquí tanto brazo. Aparte de que me queda corta la chaqueta, ¿sí? ¿Para qué sirve tanto brazo? ¿Para meterle mano a distancia? Así, como girando grifos. Es como probar los tomates en el Carrefour. Haciendo el amor como que todo esto sobra. Al final se te duerme en un brazo y pareces Spinete. Deberíamos tener los brazos más cortos. O que las chicas os pongáis las tetas en la espalda. No vale lo de mi abuela. Pero los brazos normales no tienen esa longitud para hacer el amor. Sino para tocarnos los huevos, o el chichi, vamos. Pero el caso es tocarnos. Porque fíjate, si describes toda la circunferencia con el brazo extendido, vamos a contar todas las partes que toca. Cero. No, contad conmigo. Cero. Una, cero. Solo toca paquete y los bolsillos. ¿Por qué se pusieron los bolsillos a los lados del paquete? ¿Para llegar más fácil al dinero? No, para tocarte las pelotas disimuladamente. Pero como el día va de confesiones, tengo que deciros que me he vuelto a operar. Sí, es un vicio esto. Y ahora me he puesto los brazos más largos. Lo que pasa es que me he pasado un poquito. Y ahora como que los brazos me llegan hasta los pies. Así que nada, voy a intentar... Que por cierto, me pica la planta del pie. Oh, llego perfectamente, sí. Ah, esto sí que es lujo. Así que ahora, cuando voy con las manos en los bolsillos, pues parezco la Copa de Europa. En fin, chicos, no sigáis mi ejemplo y sed vosotros mismos. Bueno, si queréis, oye, podéis probar. Conozco una clínica buenísima que por un módico precio os van a dejar estupendamente, porque además, y si a uno le falta... ¿no? ¡Hasta la semana que viene! Ay, Dios mío. Bueno, a mí me va a dar un ataque de risa de estos, un día de estos, y me voy a morir. Bueno, Teddy, a ver. Teddy. Muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas, Alberto. Buenas, madre mía. Es que me lloran los ojos. Las teorías de la risa son unas teorías científicas, ¿eh? Sí, el chaval, oye, piensa y ejecuta. Pero ejecuta directamente, dice, los brazos cortos están muy bien para tocarse los huevos, está muy bien. Al final se los alarga. Madre mía, ay, sí, Dios. Porque ya se cansaría tanto de tener los brazos cortos que mira. Sí, sí. Bueno, no sé en si... En fin, es un caso este chaval. Es un caso. Yo no sé si... No sé qué decir, no sé si es un ejemplo o es un contraejemplo o qué es, ¿no? Sí, de esto sí. De las operaciones, aunque bueno, las mujeres se hacen operaciones para, claro, ponerse, claro. Para ponerse pecho, para quitarse esto, para poner... ¿Por qué no alargarse los brazos o ponérselos en la espalda, no? ¿Ya puestos? Oye, hace poco le pusieron a uno un brazo en la pierna. O sí, sea, pero que... era una cuestión terapéutica, para mantenerlo ya, vivo y tal. Eso es cierto. Aquí estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Uh-huh. Es decir, nuevas sensaciones, póngase los brazos en la espalda. Bueno, ¿qué tal llevas el programa? ¿Vale? muy bien el programa. Encantados, ya creo que ya sabes que mañana tenemos un programa especial, pero si no lo vamos a repetir, en sí, la sí, Cerve. Sí, lo sé, de hecho que me he enterado yo, me lo ha contado un pajarillo alemán. Ajá. En Deutsch, me lo ha contado. Bueno, pues los Red House, ni más ni menos, en la Cerve a las 10:30 de la noche. De verdad que gratis. Me da mucha rabia. Y mucha. Vamos a grabarlo en vídeo, en DVD, y lo vamos a poner en la página web del Callejón, y va a ser la segunda parte del programa la semana que viene. Por lo menos así lo podré ver. Eso sí, así lo podrás ver. Bueno, y pero lo bueno de esto es que no va a ser la única vez, va a ocurrir más veces. Pero antes de eso tengo que hacerte un encargo. ¿Ah, sí? Sí, mira, esta vez te voy a hacer un ¿Unas encargo. ¿Unas salchichas? No. Y no, eso te iba a decir, que no van a ser unas salchichas. Ah, mira. Qué buenas están las Ni salchichas. Ni cerveza tampoco. Tampoco. Porque me he enterado de que el actor principal de Nosferatu nació en Múnich. Anda, pues yo tampoco lo sabía. Claro, el actor principal, Max Stern. Max Schreck o algo así. Pero el de la película rebautizó. Blanco y negro. Eso es, la película de Murnau, la antigua. Wow. Es muniqués. Y creo además, por lo que oí, que hay un museo o una casa dedicada en Múnich a este tipo. Wow. Entonces, pues eso no lo sabía. Tienes que investigarlo. Sí. Por eso te digo que eso es un encargo. Bueno, pues no te preocupes, que yo me pondré manos a la obra, como dicen por ahí. Y además, bueno, pues el tema curioso del Shrek, porque es como Shrek, Max Shrek, que es que Shrek significa susto. Uh-huh. Y por eso en el ogro se llama Shrek. El de Shrek. ¿Cuántas cosas aprendemos en este programa, macho? De repente, ¿verdad? Bueno, pues es que esto... Después del encargo. Te iba a contar, y sigo contándolo, que no va a ser la primera. La idea del programa, ya veremos si luego es posible, es hacer una al mes. Y el mes que viene vamos a hacer una con Aristides Moreno, que se ha enganchado al tema. Uh-huh. Y nos dijo que iba a venir por Madrid, y se iba a venir pues eso a la Cerve a tocarnos unas cancioncitas con la guitarra. Pues mira, a ver si da la casualidad de que estoy por allí, y nos lo pasamos genial también. Y después el siguiente, que está medio apalabrado también, es nuestro querido amigo el predicador Ramírez. El predicador Ramírez, ni más ni menos. Sí, señor, vale. ese que nos hacía las crónicas desde el año 2023. Sí. Andandará. ¿En el futuro? Ya te contaré, estará por ahí en el futuro y a lo mejor nos empieza a mandar alguno de sus cutre vídeos. ¿Cutre vídeos? Sí, los cutre vídeos del 2023. La retrofuturología. Bueno. Toma ya. Esto es solamente eso, una primicia, un poquito de lo que puede pasar en adelante. ¿Eh? O sea, que estarán hechos en Super 8 o ¿cómo? No sé si en Super 8 o... En retrovídeos, ¿no? O a mano, no sé. No, o con un Cinexin. Ah, sí, también puede ser. No sé, no tengo ni idea, pero ya va a llegar la retrofuturología al Callejón del Hambre. En cualquier momento. Bueno, ¿qué tal por allí? ¿Algo que contarnos? Pues por aquí poca cosa, todo sigue igual. Mañana hacemos una excursión. Ajá. Nos vamos a Regensburg, que es un pueblo que está cerca de aquí, a unos 120 kilómetros. Uh-huh. Vamos a visitarlo y que nos han dicho que es muy bonito. Uh-huh. Así que nada, ya os contaremos a ver qué tal todo. Bueno, pero por lo demás aquí en Múnich, pues nada, frío, ya no nieva, ¿no? Porque bueno, pero... para de nevar. Bueno, pero no importa, va a nevar aquí, o sea que... exactamente igual. Este fin de semana han dicho que nieva aquí. Pues entonces la que había aquí se fue para allá. Pues era esa, claro. Que nos la han traído. Luego cuando venga ya miraré a ver si pone Múnich en algún sitio. Sí, tú fíjate en las nubes que sí. Pondrá así alguna cosilla, alguna cosa de referencia pondrá. Seguro, seguro. En el precio de las nubes lo vas a ver ahí, el bocadillo con el precio. Sí, ya buscaré la etiqueta. Claro. Escucha, que estoy viendo aquí en tu foto maravillosa, que claro, que además lo estoy haciendo bien. Porque con esa pinta de detective que tienes de película, con sí, el gorrito, sí, sí. Para lo del Nosferatu te va a venir muy bien. Claro. Que sepas que eso fue la noche de Halloween. Ah, esa fue la famosa noche de Halloween. Sí, famosa noche de Halloween. Esa en la que luego no podías encontrar tu casa, algo así. Exactamente. Que sí. Si te fijas, ¿cuál es la acción que estoy... que hago en esa foto? Pues la verdad es que es muy pequeña y no sé si estás tocando el sombrero o con la otra mano. Tengo estás algo en la mano es de vidrio. Ah, sí, sí, sí. Estás pegándole la cerveza. Sí, sí, sí. Bueno, es un mojito en ese momento, pero... Bueno, un mojito. Sí, pero la verdad es que me la hizo una chica de allí de la fiesta y la verdad es que la foto me ha encantado. Me la mandó el otro día y, joder... No, no, sí, la foto está estupenda, sí, sí. Pero vamos, ten cuidado porque a ese paso, con la mano en el bolsillo, buscando las bolitas como Larry, y la cervecita en la mano, el Larry que llevar dentro se te puede escapar en cualquier momento. Oye, ¿no? Algún día le pondremos cara, ¿eh? Yo creo que sí, algún día hay que ponerle cara a Larry. Pero claro, tú fíjate ahora, o sea, ahora es alto, porque antes era bajo. Sí, y tiene los brazos largos. Y tiene los brazos largos que se puede rascar los pies sin... Bueno, pero no hay problema, en cualquier momento se opera y se cambia otra vez. Sí, o sea, sí, que... sí, bueno. Bueno, Teddy, venga, que nos vamos a marchar con nuestro amigo Aristides Moreno, que ya sabéis, la semana que viene, el mes que viene seguramente le tendremos ahí en la CERVE tocando para todos, pero... Ya lo escuché yo en el programa del otro día. Ahí está, la semana pasada entrevistamos y este disco, Economía Sumergida, me encanta, pero esta canción, Agua Viva, con la cantante de Aterciopelados, ya es el colmo. ¡Hala, a disfrutar! Venga, Teddy. Hola, chavito. Un abrazo. Chao, chao. Venga, hasta luego. I'm dry. I need to quarter in life. I need you. Sal, esta mi alma. Bueno, pues en medio del agua parece que hemos patinado. Y os cuento, ahora mismo tendríamos que estar hablando con nuestro amigo Ani en el territorio de Funkid. Pero los señores de Telefónica han decidido jugarnos una mala pasada y de repente nos hemos quedado sin línea. Así que vamos a seguir disfrutando como locos de nuestro amigo Aristides Moreno mientras, no sé, intentamos conseguir a ver si hay forma de que vuelva a la línea telefónica y entramos en el territorio de Funkid. Y mientras vamos intentando entrar o no, vamos a ponernos El Carro Viejo, esa canción que canta con los delincuentes. Ahí está. Garrapatero, eso va a ser de la bujía. Mi amor es un carro viejo y en una calle desierta, con la luna y ella añicos y rasgadas las cubiertas, con los sillones en muelle y con los cables por fuera. Mi amor sigue esperando por ver si alguien lo arregla. Mi amor espera al mecánico y que por fin lo encienda. Mi buggy ya no funciona, se me atusaron los bornes. Mi carburación no traga por un amor traicionero. Y antaño rugía mi voz por autopista sin dueño. Yo soy un carro viejo que anda buscando un remedio. Hoy soy un carro viejo que anda buscando un remedio. Quiero que suba conmigo, que tú sientas mi cariño. Aquí se está calentito y te gustará. Ruge mi corazoncito, un bolsillo de un poquito. Ay, que se mueve suavecito, mira, y te va a gustar. Yo tengo los paros tristes y mi motor no funciona. Se le acabó el combustible a mi pasión rodadora. Hoy vivo aquí en esta calle, refugio de vagabundos. Cuando ellos cierran los ojos, yo lo transporto a otro mundo. Cuando ellos cierran los ojos, yo lo transporto a otro mundo. Dejará de preocuparme lo que de mí se disponga. Me aplastará con su garra mi amiga la prensadora. Me convertiré en paquete, hierro para reciclaje. Mi alma se liberará y rugiré cual salvaje. Me reencarnaré en un coche que tenga mayor caballaje. Quiero que suba conmigo, que tú sientas mi cariño. Aquí se está calentito y te gustará. Ruge mi corazoncito, tumba el sillón un poquito y que se mueve suavecito. Toma, y te va a gustar. Quiero que suba conmigo, que tú sientas mi cariño. Aquí se está calentito y te gustará. Mi corazoncito, un bolsillo de un poquito, que se mueve suavecito y te va a gustar. Yo quiero que vuelvas conmigo, es que yo sin ti nada soy. Tu amorcito es de gasolina y mi cariño es de gasoil. Llega. Ponte el casco por ahorrarte 300 euros de multa, o yo qué sé, que más quieras, pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el callejón del hambre comemos de todo. Just go for it. Estarme aquí delante de un micrófono, wow. Lo nunca he visto. O lo que he querido yo siempre. El espejo de Ana, un reflejo múltiple en el callejón del hambre. Ana ve, refleja y cuenta. El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. Bukowski. el capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco es, ni más ni menos, que el diario íntimo de Charles Bukowski, escrito en los últimos meses de su vida. Este largo y sin duda metafórico título sirvió para encabezar el contenido de ese lograr mantenerse en candelero del vivir día a día. Su forma reflexiva, su independencia tan personal, su filosofía de lo extraordinario unido a su propia experiencia hacen de este diario algo realmente informal e interesante. Solía decir que la vida es como tragar cubos de mierda, pero que había que hacerlo poco a poco para no atragantarse. Su estilo mordaz y grosero rompió moldes, y como siempre ocurre, esto conlleva a ganarse seguidores a la vez que detractores. Sus seguidores serían aquellos que se sintieron caracterizados en su escritura, jóvenes en su mayoría, que fueron agarrándose a ese realismo liberado y también sucio, sostenido por alguien que da la cara y se queda, como diría yo, más ancho que largo. Y ese alguien no es más que un bebedor, un desinhibido, sin pretensiones. Te equivocas. Un tío genial, dirían otros, cercanos o ya en puertas de la generación Beat, cuyos componentes pensaban que podían cambiar el mundo y que finalmente no fue así. La época Beatnik, como cualquier otra, solo fue una moda de tránsito y el mundo, como era de esperar, siguió su curso con Bukowski o sin él. Para su gloria dicen que fue un gran poeta, narrador, novelista, cuentista, y que muchos fueron sus creaciones y ediciones, aunque aquí en nuestro país no nos haya llegado mucho. La carne cubre el hueso y dentro le ponemos cerebro y a veces un alma, y las mujeres arrojan jarrones contra las paredes y los hombres beben demasiado y nadie encuentra al otro, pero siguen buscando de cama en cama. La carne cubre el hueso y la carne busca algo más que carne. No hay ninguna posibilidad. Estamos todos atrapados por un destino singular. Nadie encuentra jamás al otro. Los tugurios se llenan, los vertederos se llenan, los manicomios se llenan, los hospitales se llenan, las tumbas se llenan. Nada más. Puede pensarse que el escritor que nace tiene la obligación de darse a sus lectores y que está destinado a su arte con comprometida actitud. Pero yo me pregunto, ¿qué hay de él como persona, como ser humano? A veces es difícil separar lo uno de lo otro, y nuestro autor parece ser que siempre se vistió de lo que le dio la gana y tenía más a mano, es decir, de él mismo. Lo dicho. Pongamos a Bukowski en su lugar, tal y como a él le gustaba. O sea, con esa ácida ironía que conformaba su carácter. Retratémosle en su tumba con ese epitafio en su lápida que dice así: no lo intentes, ni se te ocurra.